enciende su automóvil, se dirige a hacer su hobby. Siempre lo ha hecho por venganza, nunca por el money. Ya tiene ubicado al que será esta noche. Lo matará en silencio, es un experto todo en orden. Conoce las coordenadas, espera justo donde la noche lo esconde pa' matar a ese hombre. En una mano una soga y en la otra un revólver. Lleva puesta una máscara, nadie sabe su nombre. Atento vigila, ya casi son las 12. Aparece aquel sujeto caminando por el córner. Se acerca silencioso, mira al sur, mira al norte. No hay nadie que lo observe, aquí nadie lo conoce. Lo asfixia por la espalda, paró ese era el cordón que deja tirado junto al cuerpo de ese hombre. Se quita la máscara, camina su coche, enciende un cigarro y ese Ford Bay.